Cuando llega el carnaval, yo me voy pa' Corralitos. Ahí nomás te entro a buscar, pa' bailar los dos juntitos. Ahí nomás te entro a buscar, pa' bailar los dos juntitos. Ni bien se canse de andar por el aire tu pañuelo, conmigo lo he de llevar. Cuando me escuche entonar triste la de Corralitos, sabe pa' dónde enfilar su rumbo mi caballito. Sabe pa' dónde enfilar su rumbo mi caballito. Si oyes como un repicar de campanas en el piso, es porque al desencillar mis espuelas ya te han visto. Es porque al desencillar mis espuelas